nuevo récord de contagios en la provincia. El récord lo tuvimos antes de ayer con más de 4.000 casos. Bueno, ayer se confirmaron 3.855. Por supuesto que ninguna localidad queda exento a esto. Lo que también se sabe es que hubo una importante reunión entre cada jurisdicción con el presidente Alberto Fernández para ver qué va a suceder en el marco del vencimiento del DNU, las nuevas medidas y, por supuesto, la preocupación ante el incremento importante de casos. Pero para eso ya lo tenemos del otro lado de la línea a Daniel Saliv, intendente de Mendiola, quien nos va a contar un poco cómo está la situación y qué se puede estar definiendo a nivel provincial. Buenos días, Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Cari. ¿Cómo les va? Bien, Dani, ayer tuvieron ustedes también una reunión, ¿no?, con autoridades provinciales. Mira, si bien es cierto, como bien anunciaba vos, nosotros íbamos a trabajar ayer en todo lo que era un borrador con restricciones que veníamos elaborando desde el día lunes en función de los casos como se venían dando, promedio entre los 1.800, 2.000, que eran los números normales, incluso promedio que veníamos teniendo los últimos 10 días. Y siempre tratando de lograr este equilibrio entre lo sanitario y lo económico. Uh-huh. ¿Qué pasó? Todo esto cambió sustancialmente cuando nos anoticiamos, como bien lo decías vos recién, con la noticia del martes a la tarde, en donde sin duda fue récord de récord, donde superamos los 4.000 casos, 35.000 a nivel nación, 745 muertes. Y digo que cambió sustancialmente porque estábamos hablando del doble, no es que se habían agregado 50 o 100 casos más. Y eso hizo a que realmente tuviéramos que hacer un parate y empezar a escuchar la otra parte, era justamente la opinión de los infectólogos, la opinión de los directores de los centros médicos de salud, ya sean privados o públicos, por la preocupación en base a la ocupación de camas. Bueno, una serie de factores que sin duda nos puso muy en alerta y que en realidad te puedo decir que el martes de la noche era la 1 de la mañana y seguíamos en el chat con todos los colegas intendentes, no solamente de acá del corredor, sino de toda la provincia, de los distintos colores políticos, porque bueno, sin duda que se generó una preocupación, incluso hasta yo manifesté, digo, si en realidad esta es la situación, tenemos que hasta una fase 1, porque sería como la única forma de cortar los virus. ¿Y por qué lo planteo? Y este es un tema muy importante que en realidad para la audiencia, fundamentalmente, que hemos logrado detectar con el equipo del área de epidemiología del Ministerio de Salud. ¿Qué está pasando con los contextos estrechos? Ustedes recordarán que hace 3 semanas atrás veníamos, cuando decíamos, a ver, ¿por qué se dan tantos casos? Y es muy probable que se daban, digamos, por las reuniones sociales masivas o por las reuniones clandestinas, las fiestas clandestina. Ahora bien, porque había una franja etaria promedio de contagio entre los 20 y los 25 años. Entonces sabemos que sin duda se podía dar por esas dos situaciones que mencionaba. Uh-huh. Ahora bien, eso empezó a cambiar con el paso de los días y a medida que se empezaron a reforzar los controles, a lograr que no se hicieran este tipo de reuniones masivas o de fiestas clandestinas, pero empezamos a notar que se empezaron a dar una edad promedio de contacto entre los 35 y los 40 años, sumado a que se daban en los lugares de trabajo, en cualquier lugar, en cualquier profesión. Entonces dijimos, a ver qué está pasando acá. Cuando hacemos el análisis, puntillosamente, nos damos con qué pasa con el tema de los contactos estrechos de los casos positivos. Y en esto quiero hacer mucho hincapié porque en realidad de la misma forma que nos los explicaban a nosotros, el contacto estrecho de un caso positivo, cuando se entera que ha sido un caso positivo, ese contacto estrecho lo primero que hace es buscar de hisoparse, sí. Con lo cual asiste a un centro de hisopado para lograr hisoparse. Cuando le dan el resultado de ese contacto estrecho, de que en la mayoría de los casos termina siendo negativo, ¿qué hace? Continúa con su vida normal. Y es lo incorrecto esto. Porque no es lo que dice el protocolo sanitario. Cuando vos sos contacto estrecho de un caso positivo, te tenés que aislar por 10 días, mínimo. Esto es básicamente, ¿por qué? Porque seguramente que después, y más aún si sos asintomático, pueden pasar 4 o 5 días siendo un contacto estrecho, insisto, de un caso positivo, y vos seguís haciendo tu vida normal mientras te ha dado el hisopado negativo, y tal vez vos seguís contagiando porque tal vez al 5º día o al 6º día ya tenés coronavirus. Claro. Entonces, hay una situación en donde hemos empezado a través de las redes a hacer mucho hincapié de cómo tiene que actuar y cuáles son las recomendaciones para los casos estrechos. Entonces, eso es fundamental evitar que el contacto estrecho de un caso positivo siga circulando, porque eso sigue propagando, digamos, el virus. Y en la mayoría de los casos también es signo sintomático, ¿no? Porque vos normalmente te dio negativo, vas a tu lugar de trabajo y sin querer terminás contagiando a tus compañeros, ni hablar que lo haces en el seno familiar de tu domicilio. Y eso es una de las situaciones. Bueno, en base a todo esto, ayer hubo una reunión de todos los infectólogos con el equipo de salud de la provincia. Como bien decías vos, los gobernadores se están reuniendo con el presidente. Anoche nosotros tuvimos un Zoom de unos 10, 15 minutos, más o menos, con ambos ministros, en donde quedamos en esperar al día de hoy la reunión del vicegobernador a cargo de la gobernación por la cirugía del gobernador Schiaretti, quien va a tener la reunión con el presidente. Y posterior a eso, vamos a estar reuniéndonos como para empezar a trabajar en lo que van a ser algunos anuncios. Lo único que puedo adelantar, digamos, que es lo único que tenemos a sabiendas, va a haber una restricción en horario nocturno. Tenemos que terminar de definir cuál va a ser el horario, si las 19 o las 20, lo cual eso sin duda va a generar un poco de rechazo, como cada una de las restricciones, teniendo en cuenta la cuestión gastronómica. Pero bueno, ustedes habrán visto y ya están en conocimiento de lo que ha resultado en AMBA por la situación también en la que está, o sea, el cierre de las 20 horas de mañana hasta las 6 de la mañana del próximo lunes, con lo cual el fin de semana el AMBA y gran parte de Buenos Aires va a ser prácticamente una fase 1 totalmente restrictiva. Ya hay departamentos, caso de Marco Juárez, que va a plantear incluso una restricción de casi una fase 1, pero acá, digamos, todo lo que hace el área metropolitana y a Córdoba Capital, sin duda, la restricción fundamental va a ser el horario nocturno. Otro de los análisis es el horario de la mañana, y esto surge, ¿por qué? Porque si bien es cierto, la UPC está pidiendo que dejar la presencialidad de las clases para que pasen a ser virtual, y con un fundamento que es totalmente entendible. Fíjate vos, porque yo ayer hablando con la directora, no digo el tema presencial, pero sí tal vez el cambio de horario. En realidad, una criaturita que se levante a las 7 de la mañana con los fríos que empieza a hacer, con las próximas heladas que se empiezan a dar, por la cuestión climática, llegar al establecimiento educativo, ingresar al aula y que tiene que estar ventilada con la correntada que eso significa para tratar de evitar si hay el virus, está circulando en el lugar, porque estas son, digamos, las condiciones sanitarias y las medidas que hay que tomar, es una situación difícil. Entonces decir, bueno, es muy probable que en vez de las 6 a.m. se empiece a funcionar a partir de las 7 y los colegios en vez de las 8 empiecen a funcionar a partir de las 9. Entonces reducir una hora de 9 a 12 y de 13 a 16. Todo esto que estoy diciendo es lo que se va a trabajar hoy a la tarde. Es lo que vamos a trabajar durante todo el día de hoy para tratar de la noche tener prácticamente terminado y elaborado. Bueno, se está analizando todo el tema de lo que es el tema de los gimnasios, todo el tema de lo que son el tema de la feria, donde hay muchísima aglomeración de gente. Se está analizando todo lo que es la parte de la cuestión deportiva, que capaz que a las 18 horas se corte, digamos, todo lo que es en la parte de los playones y actividades que se estén realizando. Bueno, suprimir para que en realidad si tienen que continuar, supongamos, el fútbol 5, irán los 5, jugarán y cada uno se volverá, no habrá el tercer tiempo o la posibilidad de quedarse a tomar una gaseosa. Si alguien va a jugar al pádel, va a jugar al pádel y se vuelve. Si alguien va a jugar al tenis, va a jugar y se vuelve. Bueno, tratar de evitar la mayor circulación después de cierto horario, en donde solamente puedan funcionar los negocios esenciales. Y con respecto al tema gastronómico, darle la posibilidad que sigan funcionando después de las 20 como un delivery o un takeaway hasta las 23, que sería el horario pura y exclusivamente en donde estarían autorizados solamente ellos. El resto no puede andar absolutamente nadie. se va a empezar a trabajar con el tema de los permisos para que decir, che, yo me quería tomar un café con los padres. No, o sea, te quería tomar un café, lo tomás. Si vivía en Villa Allende, lo tomás en Villa Allende. Si vivía en Mendiola, se lo tomás en Mendiola. Se trata de evitar la mayor circulación posible, justamente por lo menos por 15 días, y en base a eso ir siguiendo cómo se va dando la situación diaria con relación al tema de los contagios, a ver si podemos lograr revertir esta situación y no tener que hacer mayor restricciones, ¿no? Y con respecto al tema económico, tendremos que trabajar, que esto lo hablamos anoche con el ministro, tendremos que trabajar y, bueno, decir, che, si hay que suspender obra, la provincia, la nación tendrá que suspender obra para poder compensar a todo el sector gastronómico, que va a ser tal vez el más perjudicado. Y si después el día de mañana, de acá 15, 20 días, esto se complica y hay que volver a fase 1, y bueno, habrá que resguardar, tener todos los recursos para tratar de compensar y lograr ese equilibrio, por lo menos de que la gente, por más que no trabaje, pero que pueda cobrar su sueldo y que pueda por lo menos alimentarse y pagar la luz, el agua, los servicios indispensables. Pero bueno, en esto tenemos que priorizar la salud. Yo particularmente sigo sosteniendo e insistiendo que acá no se pueden tomar decisiones pensando en los costos políticos. Acá tenemos que tomar decisiones pensando en garantizar la salud y la vida de nuestros vecinos. Ahí me quiero detener, Daniel, porque hace unos días vos habías manifestado la intención o que tu postura era volver a fase 1 al menos por 15 días para poder frenar toda esta situación. Sí, sí, sí, lo sigo sosteniendo también porque, a ver, yo creo que sin duda, y esto me agarro de las palabras que decía y que la sigue sosteniendo el doctor Hugo Pizzi, o sea, estamos hablando de prácticamente la máxima autoridad a nivel infectólogo de la provincia, donde está manifestando que si no hacemos un corte y no tomamos no logramos evitar el tema de la circulación, porque también es como una contradicción de decir que achicamos los horarios para que no anden en horario nocturno, pero la gente se amontona durante el día. Claro, entonces, bueno, tenemos que lograr evitar que la gente no se amontone durante el día. Entonces, en los bares que normalmente se podían juntar 6, 8, 10 personas, bueno, se podrán juntar 4. Bueno, entrar a trabajar en esa situación, pero sin duda que si esto sigue avanzando, vamos camino a una fase 1, realmente, porque no hay otra situación. Pese a la difícil situación económica y a todos los enojos que pueden existir, pero insisto, o sea, la responsabilidad nuestra es velar por la salud y la vida de nuestros vecinos. Sí, que entonces, eso también implica volver a la virtualidad educativa al 100%. No sé qué pensás vos de esta recomendación que dio el doctor Carlos Paz de decir, bueno, lleven frazadas a las escuelas. Y por otro lado vemos que hay niños y niñas que quizás ni siquiera tienen una frazada para poder concurrir. Bueno, yo creo que por ahí se exceden en algunas situaciones de algunos planteamientos que me parece que no terminan siendo, por más que tratemos de mantener la presencialidad, digamos, en los colegios, pero empezar a generar, digamos, una situación en donde el chico tenga que ir con su frazada, realmente la ciudad entra una y dice, che, cambiemos los horarios. En vez de tener 4 horas de clase, de las 8 hasta las 12, que sean de las 9, por lo menos que ya salió el sol y está un poquito más calentito el clima. Pero busquemos algunas soluciones que realmente sean condescendientes, pero no va a llegar a la criatura como si se fuera de campamento. Claro, exactamente. Entonces creo que hay que tener un poquito de sentido común en estas situaciones. La provincia prácticamente ya tiene definido que a partir del próximo lunes no hay más presencialidad en los distintos organismos públicos. Es casi con seguridad que el empleado público, si es home office, digamos, su trabajo totalmente virtual para justamente tratar de evitar la mayor cantidad de gente y aglomeración. Bueno, lo mismo pasará con los grandes centros comerciales, donde se achicarán los horarios, puede decir, si vos achicas los horarios, como que permite que ingrese más gente. Bueno, se le dirá, bueno, puede ingresar tanta cantidad de gente por momento para que realmente no exista tanta gente adentro de estos lugares. Bueno, una serie de datos, por eso digo que va a ser un día bastante largo, tedioso, porque insisto que tenemos. Pero tenemos que, yo le decía incluso a los colegas presidentes también, digo, muchachos, tenemos que concentrarnos en pensar que cada decisión que la vamos a tomar por una cuestión sanitaria. Uh-huh. porque si empezamos a pensar que qué va a opinar este sector, qué va a opinar este sector, qué va a opinar este sector, uno se sale del tema y no termina focalizando en realidad el problema grave que estamos viviendo. O sea, vos pones la televisión y lo escuchás hablar al director del Rausen, dice el 95%, el del privado el 90%, al del italiano el 80%, el del Reina Fabiola el 80%. Pero números que realmente alarman, sí. Bueno, entonces sí decimos, si nosotros vamos a permitir que 15 días más la gente se siga moviendo, se siga circulando, cuando lleguemos al 100% va a ser tarde para tomar la decisión y la definición de una fase 1. Y nos falta entonces, mucho. Creo que tenemos que ser conscientes en eso, porque el día que se sature, digamos, un hospital y llegue un enfermo y no puede ingresar o se lo tengan que atender en el pasillo, ahí van a empezar las otras complicaciones. Entonces creo que sí. Bueno, ya para también conocer la realidad de Mendiolaza, en la última jornada hubo 11 casos, si no me equivoco. Ah, no, sí. 11 casos. Y hay 176 activos en este momento. ¿Habían llegado el año pasado a esta cifra? Nunca llegamos ni siquiera a los 80, por decirte, los 60 activos, nunca. Nunca, bueno, esto marca, digamos, la situación y la mayoría gente que trabaja en distintos lugares y en Córdoba capital y es impresionante la cantidad de gente con síntomas para hacerse hisopado. Prácticamente tenemos casi, dame un segundito, 235 casos de estrecho en aislamiento. ¿Qué significa? Que pueden ser posibles, eso en 10 días vamos a ver si son positivos o negativos. Un número importante. Y esto le está pasando, yo veía en Salda en 500 y pico de casos estrechos en aislamiento. Bueno, Villalende anda por un número similar y así Unquillo, Río Ceballos. Entonces digamos que pueden ser potenciales casos positivos, o no, ojalá que sean no. Pero en definitiva, digamos, uno no puede estar especulando con que sí, con que no. Y esas son las cuestiones que, en definitiva, insisto, tenemos que ir tomando definiciones y decisiones basadas en la cuestión sanitaria. Claro, estos números en el corto periodo se pueden hasta duplicar en las localidades entonces de acá. Totalmente, de Cerro Chico. Totalmente, porque, insisto, por eso es importante la recomendación para estos casos estrechos, justamente que cumplan el aislamiento. Porque si siguen haciendo vida normal y se entran de acá 3-4 días que son positivos y han estado contagiando durante todo ese lapso que han tenido contacto con un montón cantidad de gente. Bueno, ese es lo que le llama el sector de epidemiología la propagación silenciosa y oculta. Son términos que utilizan sin duda porque uno no se va dando cuenta. Y más aún cuando pasa, digamos, en una cierta edad entre los 20 y los 30 años, y entre los 30 y los 40, me animaría a decirlo también, porque cuando vos te agarras el virus, tal vez recién a las 48 horas podés empezar, o 72, a tener un síntoma. Ahora vos desde el momento cero, hasta esas 48, 72 horas que ya estás con el virus, estás contagiando. Exactamente. Porque no tenés ningún tipo de síntoma. Sos totalmente asintomático. En cambio, las personas después ya, posterior a los 40 y a los 50, bueno, sin duda que ya el síntoma tal vez lo tenés a las horas que ya te has agarrado el virus. Uh-huh. Entonces, hay una gran diferencia en el contacto con quienes has tenido. Así que por eso hay que hacer mucho hincapié en el contacto estrecho para que cumpla realmente con todas las recomendaciones. Bueno, Daniel, queremos agradecerte antes que nada este tiempo con la Nexo. La verdad que muy completo lo que nos estás relatando. Vamos a seguir, por supuesto, de cerca no solamente las nuevas medidas, sino cómo van avanzando también los casos acá en Sierras Chicas, que la verdad estamos atravesando una situación muy alarmante. Muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes, Cari. Y también agradecerle, como siempre, por la permanente comunicación que hacen. Porque es una gran responsabilidad también la que tienen ustedes y que ayudan justamente que exista la prevención fundamentalmente en cada domicilio. Así que agradecido con ustedes. Muchas gracias. Abrazo grande. Hasta allí las palabras de Daniel Salivi, intendente de Mendiolaza. Bueno, relatando un poco cuáles son las posibles medidas que se vayan a dar a conocer a finales de este día. Eso es lo que se estima, ¿no? Y por supuesto un poco la situación sanitaria en Mendiolaza, la situación sanitaria en Sierras Chicas. Y una situación bastante compleja y alarmante la que se está viviendo. Bueno, ahí lo también relataba, el problema que se está teniendo fundamentalmente con los contactos estrechos. Voy punteando algunas cosas. No va a haber presencialidad, presumiblemente, a partir del lunes en las actividades escolares. Restricciones también en los horarios nocturnos. Solamente hasta las 11 de la noche. Modalidad takeaway y delivery en los locales gastronómicos. Bueno, un panorama diferente también, la modalidad remota desde las oficinas públicas de municipios y demás. Bueno, para frenar que se expanda este virus, ¿no? Que se siga expandiendo en realidad porque ya está expandido. 3 minutos de las 12 del mediodía en todo el país. Nos metemos a canciones, nos quedamos hasta las 13 en Anexados. Ahora sí que estoy como quiero, en un presente a puro sentimiento, sin vivir al compás del minuto.